Gracias por tu compañía. Gracias por la compañía de los ángeles y la dirección de tu Santo Espíritu. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti para agradecer tus bendiciones y tus bondades, agradecer todo aquello que nos das, pero también, Señor, para colocarnos bajo tu servicio. Haz en nuestra vida conforme a tu voluntad, pero, Padre, prepáranos, habilítanos con tu gracia y con tu Santo Espíritu para hacer un servicio que pueda ser aprobado contigo. Haz en nuestra vida, Señor, conforme a tu voluntad. Que tu mano preciosa pase sobre los enfermos de tu pueblo. Que tú puedas consolar, Señor, con tu presencia a cada uno de los que sufren. Tú sabes, oh Dios, tú sabes los hermanos que tenemos sufriendo en este momento. Consuélalos, oh Dios, con tu presencia. Asístele, Padre eterno. Que tú puedas ser nuestro médico divino cada día. Que nuestras oraciones se eleven hasta el trono de tu gracia, para llevar gozo, paz, alegría, fe, salud, amor y salvación a los que te conocen y a los que no te conocen. Guíanos esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en el versículo 32 hay dos grupos que son testigos. Dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo. Es decir, nosotros no estábamos solos. Allí estaba presente también, ¿quién? El Espíritu Santo. Para entender el versículo 32, debemos ver el contexto de ese versículo. Versículo 12, capítulo 5. Vamos a ver todo el contexto para entender por qué los apóstoles dijeron eso. Por qué expresaron la idea del versículo número 32, dice el versículo 12, y por la mano de los apóstoles, ¿qué cosa? Se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Después o antes de recibir la unción del Espíritu Santo? ¿Después o antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Después o antes del aposento alto? Entonces, después que nosotros seamos bautizados en el Espíritu, vamos a ver maravillas y milagros. Dice el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos, ¿cómo? Unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo, ¿qué hacía? Los alababa grandemente. ¿Qué hacía el pueblo? Los alababa grandemente. ¿Qué significará eso? ¿Qué es una alabanza? ¿Qué pasará cuando el valle alabe a los adventistas grandemente? Que todas las instituciones pidan, por favor, envíennos un adventista para que nos dé el culto por la mañana en la empresa. Que todos los canales de televisión pidan, por favor, queremos cada hora un adventista para darle 5 minutos para que presente un corto devocional. Que cada emisora diga, por favor, necesitamos un adventista que venga a hablarnos de la salvación en Cristo Jesús. Que cada periódico diga, por favor, le tenemos una página completa para que escriban el plan de salvación. ¿Qué pasará? El brazo de Jehová no se ha acortado. El problema es que los hijos del Señor no se han preparado para ser bautizados en el Espíritu Santo. Y cuando eso ocurra, el pueblo alabará al... Oye, qué interesante. Alabará... ¿A quién era que estaban alabando? Lea el versículo. ¿A quién era que estaban alabando? A Cristo. Es curioso, ¿verdad? Mire a quién era que estaban alabando. Dice... ¿Qué dice? De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y dice el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Mi pregunta, ¿eso vino antes o después del bautismo del Espíritu Santo?

se alistan para el servicio. ¿Se alistan para qué? ¿Está usted listo ya para alistarse? ¿Saben lo que son los alistados? Los militares. Ahora, no salga ahora como un loco viejo con una Biblia en la mano y váyase por un barrio, puerta por puerta. No, espérese, así no es, así no. No. Vaya en oración y dígale al Espíritu de Dios, guía mis pasos a la persona que tú quieres que yo le predique. El Espíritu tiene para cada uno personas específicas. Y muchas veces, tan cerca de nosotros que ni las vemos. Es como la nariz. Está ahí, pero no la vemos. Así hay gente cerca de nosotros que solo están esperando que el Espíritu nos lleve. Y Él está listo para llevarnos, pero no lo hemos puesto. No estamos ni disponibles ni dispuestos. Y Él necesita que estemos dispuestos y disponibles. ¿Se entendió? Veamos. Hace mucho tiempo se nos dijo que el Espíritu Santo no será derramado en la iglesia hasta que la mayoría de los miembros lleguen a ser obreros juntamente con Dios. De manera que el bautismo del Espíritu Santo se da únicamente a los que estén trabajando, no a los inactivos. Adelante. Los dones del Espíritu que Pablo enumera en repetidas ocasiones son dones orientados al servicio, la enseñanza, el ministerio, la sanidad, la hospitalidad y todos los demás dones se dan con el propósito obvio de alcanzar a otros, no simplemente para satisfacción de los creyentes. Esta cita es interesantísima. Los dones del Evangelio no se obtienen a hurtadilla ni se disfrutan en secreto. Así también el Señor nos invita a confesar su bondad. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Deseado toda la gente, página 313. Pregunta, ¿somos los testigos de Dios? ¿Qué significa que somos los testigos de Dios? Les voy a decir un secreto, la gente cree más la experiencia que usted ha vivido que una doctrina que usted le predique. ¿Se entendió? No es lo mismo decir, fulano dijo, perencejo vivió a futanito, no, que decir, mira, cuando yo estaba en esta situación, yo vine al Señor y el Señor me hizo esta bendición. ¿Cuándo cree más la gente? Cuando ve que tú eres testigo de lo que estás diciendo. No solo palabras, sino experiencia, la experiencia. Es más, si usted nota la Biblia entera es un libro que relata ¿qué cosa? Experiencias. Analícelo. ¿Qué relata la Biblia? Experiencias. Y hay un capítulo que queda pendiente en el libro de los Hechos. Es la experiencia suya. Recuerde que el libro de los Hechos se llama Los Hechos del Espíritu Santo. Pero a alguien se le ocurrió llamarle de los apóstoles. ¿Cómo se llama el libro? Los Hechos del Espíritu Santo. Y a alguien se le fue el tiro y le puso dique de los apóstoles. ¿Qué podían hacer los apóstoles? Nada. ¿Quién emplea a quién? ¿Emplea a los apóstoles al Espíritu Santo o el Espíritu Santo a los apóstoles? Entonces, ¿de quién son esos hechos? Del Espíritu Santo. Pero si te sale con eso, así, ¿qué libro será ese? Ese libro que se llama Los Hechos del Espíritu Santo. Desde el capítulo 1 y hasta el final, ¿de quién se habla? Del Espíritu Santo. Anote, cuando Cristo dice en el capítulo 1, versículo 4 y 5, ¿qué le dice? Y el versículo 8, mire, esténse tranquilo aquí, que ustedes van a recibir poder de lo alto. Y en el capítulo 2, ¿qué pasa? Que viene el poder de lo alto. Y en el capítulo 3, ¿qué pasa? Que se predica con el poder. Y todos los capítulos, ¿qué relatan? El poder del Espíritu Santo obrado en los apóstoles. ¿Sí o no? Y ahí debemos llegar nosotros también. Número 5. Tenga sed de Él, San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Otra condición, dice el verso 37. En el último y gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, ¿qué dice ahora? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mi pregunta, 10 días después que Cristo se fue de la tierra al cielo, ¿qué pasó en el cielo con Cristo? Lo entronizaron. Y fue tan grande la celebración que ese óleo que se derramó en él llegó hasta la tierra y se derramó en los apóstoles. Pero ya tenemos un Cristo entronizado, glorificado y puesto a la diestra del Padre. ¿Qué es lo que esperamos para ser bautizado en el Espíritu Santo? A ver. Que nos preparemos. El Espíritu está listo y listo y ya listo para derramarse en cada uno de nosotros. Recuerden, estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y aquí tengo que repetir esto muchas veces porque en cada tape es diferente. ¿Cuáles son las cuatro etapas de la obra del Espíritu Santo? Número 1, nos convence de pecado. Número 2, nos convierte del pecado. Número 3, nos purifica o santifica al cristiano. Y número 4, nos prepara, nos habilita, nos capacita para el cumplimiento de la comisión. ¿Cuándo viene el bautismo del Espíritu Santo? En el cuarto proceso. ¿Se entiende? El bautismo del Espíritu Santo se da para el cumplimiento de la misión, para la predicación del Evangelio, para hacerlo con poder. Pero ya hemos sido convencidos de pecado, ya hemos sido convertidos del pecado y ya estamos siendo purificados y santificados. ¿Se entendió, por favor? ¿Sí o no? Así que cuando pedimos el bautismo del Espíritu Santo, estamos diciendo, ven, dame una dotación especial de poder para salir a predicar tu santo evangelio. Y es de lo que estamos tratando. El Espíritu Santo no se imparte hasta que Jesús es glorificado. Cuando Jesús es exaltado, todos son atraídos a Él. Y el Espíritu Santo comienza a actuar. ¿Quién dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo? ¿Quién dijo eso? Cuando usted levanta a Jesús, ¿qué hace la gente? Contempla a Jesús. Isaías 45:22, ¿qué dice? Mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, todo lo que habían sido tocado o mordido por la serpiente y miraban la serpiente levantada en el asta, ¿qué le pasaba? Se sanaba. Cuando Jesús habló con Nicodemo, ¿qué le dijo? Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Alabado es el nombre de Dios. ¿Se entiende, por favor? Ahora, ¿podemos nosotros levantar a Jesús? ¿Podemos nosotros glorificar a Jesús? ¿Sí o no? Recuerde que la gloria de Dios es su carácter. Glorificamos a Dios cuando se ve su carácter en el nuestro. Comencemos a amar menos nuestros pecados y a amar más la santidad de Dios. A veces somos demasiado quisquillosos de nuestras faltas y debilidades y las endiosamos, las convertimos en ídolos, y eso es peligroso. Adelante. Si alguno tiene sed, una forma de experimentar sed es mediante el ejercicio. En el plano espiritual se refiere a la testificación. Tener sed significa sentir una necesidad. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Los que han hecho mucho ejercicio saben cómo uno se siente cuando se siente deshidratado, la boca se le seca. Dice, tener sed significa sentir una necesidad. Usted necesita agua para mantenerse vivo. Ningún hombre ni animal puede vivir mucho tiempo sin agua. Podemos vivir días y semanas sin comer, pero sin agua pronto morimos. Y hay una ilustración bien interesante. ¿Recuerdan ustedes en pleno desierto, cuando Dios iba trayendo su pueblo de Egipto a Canaán, que generalmente se le acababa el agua? ¿De dónde le sacaba Dios agua? ¿De un pozo? ¿Y quién ha dicho que la roca produce agua? Gloria a Dios. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca que rechazaron los edificadores? ¿Quién es la roca que vino a hacer cabeza del ángulo? Entonces cuando Él dice, el que tiene sed, venga a mí. el que tiene ansia de ser bautizado en el Espíritu. Venga a mí, me gusta el versículo, porque dice el texto, ¿qué cosa dice el texto? Versículo 37 decíamos, dale atrás. Dice el texto, versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Y qué fue lo que dijo? Versículo 37. Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, ¿de quién? Del Espíritu que habían de recibir. Es decir, ¿quién es esa agua? El Espíritu que habían de recibir. ¿Y quién es esa agua que brotaría abundantemente? El Espíritu que habrían de recibir. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es nuestra mayor necesidad? La necesidad del Espíritu. Cuando estemos sedientos del Espíritu, el Espíritu nos llenará con su presencia. ¿Recuerdan ese salmo que dice, como el siervo brama por el agua, así alma mi alma por ti, oh Dios? ¿Se acuerdan? Mi alma tiene sed. Alabado sea Dios. Cuando tengamos esa sed. Y dice el libro de Jeremías, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Seamos sinceros, ¿verdad que no hemos pedido el Espíritu de todo corazón? Ay, Jesús. Pues nos lo darán cuando lo pidamos, ¿cómo? De todo corazón. Miren, cuando era joven, me gustaba mucho correr. Y en la universidad nuestra, bueno, en la universidad, sí, no, usted conoce la universidad nuestra. La universidad nuestra tiene alrededor casi un kilómetro, así alrededor. Todos los días en la mañana, a las 5:30 de la mañana, yo comenzaba a correr. Y corría hasta las 8:15 de la mañana. Casi 3 horas corriendo. Y sudaba. Hubo un tiempo que no vivía dentro de la universidad, sino que vivía en Sonador. Pero vivía como a 1.5 kilómetros de la entrada de la universidad. De allá venía corriendo, comenzaba a correr, salía afuera y entonces corría al Sonador. Y llegaba a la casa, pero ¿sabe lo que? Bañado en sudor, casi deshidratado. Entonces me metía debajo de la... Cuando salía en la mañana a correr me bebía 1 litro de agua. Y cuando regresaba me bebía casi 1 galón de agua. Y en el día tomando agua. ¿Por qué? Estaba deshidratado, estaba sediento. Eso era todos los días. Tomaba agua, pero de una forma increíble. Ahora, ¿por qué tomaba tanta agua? Estaba sediento. Cuando sintamos esa sed así, el Espíritu nos llenará con su presencia. ¿Tiene sentido venir en la mañana a buscar esa sed? Estamos aquí porque tenemos sed. Y le voy a decir, la sed nuestra se contagia. Otros comienzan a tener sed también. Y otros comienzan a tener sed. Y de repente se llena el lugar. Hace algunos años en una iglesia nuestra en mi país, la iglesia central, comenzamos así, en la mañana. Era una semana de oración en la mañana. A la semana siguiente, esa semana el viernes cuando ya íbamos a terminar, dice una hermana, oiga, sigamos la semana que sigue, ¿ok? Seguimos la semana siguiente. Pero entonces había doble de gente. Se había llenado ya el ala derecha. La segunda semana se llenó el ala izquierda hasta la mitad. La final de la segunda semana se llenó la iglesia. Y duramos 1 mes, todos los días por la mañana. Un señor que se llama Aníbal, que pasaba por el frente a trabajar, tenía 15 años que se había ido de la iglesia. Y él dijo, si en la iglesia central se están reuniendo todos los días por la mañana, esto es que Cristo ya viene. A la final de la segunda, de la tercera semana, él también vino. En la noche empecé a dar una conferencia en otra iglesia, de la Iglesia de la Caridad. Así que en la mañana venía a esta iglesia central y en la noche daba la conferencia en la otra. Y él fue con su familia completa a la otra iglesia. Y una noche me dijo, pastor, yo paso todos los días por la mañana por la iglesia central hace tantos años. Y nunca en mi vida había visto de que 1 mes completo la iglesia abierta por la mañana. Nosotros vinimos, mire, ese es mi esposa, esos son mis hijos. Nosotros vinimos a renovar nuestra vida con el Señor. ¿Cuándo nos van a bautizar? Y se bautizaron todos. Cuando la gente nos ve acercarnos a Cristo, ellos se van a motivar. solo están esperando que nosotros los motivemos. Veamos. Adelante. Si usted se preocupa más por otras cosas y descuida su necesidad de agua, no tardará en ver los resultados de su negligencia. Cuando usted se da cuenta de su necesidad, con más vehemencia es cuando más comprende el valor del agua. Isaías 44, versículo 3, lo leemos. Isaías 44, 3. Vamos a estudiar el libro de Isaías, ¿sabían? Isaías 44, 3, ¿qué dice? Porque yo derramaré aguas sobre el secadal. ¿Y qué dice ahora? Y ríos sobre la tierra árida. ¿Y qué dice ahora? Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces yo pregunto, cuando habla de derramar agua, cuando habla de tener sed, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que la gente más necesita? El Espíritu Santo. ¿Quién lo convencerá de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién lo convencerá de justicia? El Espíritu Santo. ¿Quién lo convencerá de juicio? El Espíritu Santo. ¿Quién transformará sus vidas? El Espíritu Santo. ¿Quién romperá sus vicios? El Espíritu Santo. ¿Quién los hará gente santa? El Espíritu Santo. ¿Quién los transformará? El Espíritu Santo. ¿Y quién debe llevarlo? Debe llevarlo usted. Porque si usted no está lleno del Espíritu Santo, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Recuerdan cómo hizo Dios con Moisés? Dijo, mira, voy a tomar del Espíritu que está en ti y le voy a dar a ellos. ¿Lo hizo o no lo hizo? Y dice la Biblia, y Dios tomó del Espíritu que estaba en Moisés y le dio a ellos. Alabado sea el nombre de Dios. Estaba conversando aquí con Mirna y le decía que vamos a tomarnos una semana para estudiar el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a leer por lo menos 100 versículos. ¿Se acuerda del sábado de la mañana? Y vamos a tomarnos, número uno, un estudio solo del Antiguo Testamento y el Espíritu Santo. Un estudio de los Evangelios y el Espíritu Santo. Un estudio de los Hechos y el Espíritu Santo. Un estudio de las Epístolas del apóstol Pablo y el Espíritu Santo. Y un estudio del Apocalipsis y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está inmerso en la Biblia completita. El problema es que no lo hemos sabido buscar. Porque es la mayor necesidad que tiene el pueblo de Dios. Hablemos más del Espíritu Santo. Estudiemos más del Espíritu Santo. Donde no se habla, ni se estudia, ni se aprende del Espíritu Santo, hay sequía y muerte espiritual. ¿Cierto o falso? Ok, dice la sierva de Dios que del don que Cristo más se deleitó en hablar fue el don del Espíritu Santo. Quien esté más consciente de su necesidad del Espíritu de Dios, lo buscará con más fervor y será capacitado para recibirlo. ¿Pídalo cómo? Lucas capítulo 11, versículo 13. No tenga temor, pídalo. No tenga temor, reclámelo. No tenga temor, ruéguelo. Lucas capítulo 11, versículo 13. Este pasaje bien lindo dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más, qué cosa? Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Está Dios dispuesto a darlo? ¿Pero lo va a dar de cualquier manera o debemos prepararnos para recibirlo? Prepararnos. Para poder recibir el Espíritu Santo es necesario pedirlo, reclamar la promesa de Cristo. Sin comentario, está listo para usted. Prepárese y lo recibirá. Adelante. Y por último, crea que lo ha recibido. Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos capítulo 11, versículo 24. Dice el verso 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, ¿y qué cosa? Y os vendrá. ¿Quién fue el que habló esas palabras? ¿Quién habló esas palabras? ¿Podemos confiar en las palabras de Jesús? Si usted ha dado los pasos adecuados, si ha hecho la preparación necesaria, el resultado será la unción del Espíritu Santo. Adelante. Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia, y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos. Pero, como toda otra promesa, nos es dada bajo condiciones. Oiga lo que dice ahora. Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor. Hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo. Y sin embargo, ¿qué dice? No reciben beneficio alguno. ¿Por qué? Mire usted. ¿Por qué no reciben beneficio alguno? Dice, no entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos. ¿Cierto o falso? Vamos a ser sinceros, ¿sí o no? O sea, no hacemos una entrega completa y total. Reina, aquí tienes, Señor, la vida mía. Haz lo que tú quieras. Aquí está la vida mía, Señor. Haz como tú quieras. Pero entonces el Espíritu nos dice, quiero que venga por este camino. No, pero por ahí no. Espérate. Por ahí no. Pero ¿cómo es la cosa? No entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos. No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de emplearnos a nosotros. Y dice, por el Espíritu Santo obra Dios en su pueblo, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero muchos no quieren someterse a eso. Quieren manejarse a sí mismos, ¿cierto o falso? Y no solamente manejarse a sí mismos, quieren manejar el Espíritu Santo también. Ustedes me dejan decir algo bien duro. No se van a ofender con lo que voy a decir. Pero ¿no se han dado cuenta que en las iglesias a veces hay un grupito que quiere manejar la iglesia también? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo es posible? Hay un grupito que quiere establecer las reglas del juego. Eso no debe ser. ¿Quién establece las reglas del juego? Es el Espíritu Santo. Y generalmente la gente que establece reglas de juego es la que menos ungido del Espíritu está. Porque tiene el espíritu belicoso y de guerra y de pleito. El Espíritu Santo no hace eso. La persona ungida del Espíritu Santo es firme como una roca. No hay diablo que lo mueva. Pero llora cuando tiene que ser firme. Es amable, es humilde, es sencillo, pero es firme. No espere que lo va a mover. Dice la cita final. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Y miren lo que termina diciendo la cita. Adelante. Miren esto, por favor, hermanos. Aquí vamos a terminar esta mañana. Esa sola cita es suficiente para uno resolver todo. Miren lo que dice ahora. Únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu Santo. Y dice más. El poder de Dios aguarda que ellos lo pidan y reciban. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo, y Él está listo para proporcionarla a toda alma según su capacidad para recibirla. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entendió esto, por favor? ¿Quiere el Señor hacerlo o no quiere hacerlo? Sí quiere hacerlo. En los años de ministerio que tengo he visto muchos milagros de Dios. Miren lo que ocurrió en una iglesia donde fui pastor. Una hermana se preocupó demasiado. Fue ahí en la... Y llegó el pastor Treyer, Alberto Treyer. Ha escrito muchos libros sobre el santuario. Y ella un día se le acercó y le dijo, mire, doctor Treyer, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo no, hermana? Mire, ¿sabe? Nosotros acabamos de tener una experiencia en mi iglesia y yo estoy pensando irme para otra iglesia porque estoy preocupada. Y le dice el doctor Trayeri, ¿por qué está preocupada? Dice, aquí ha llegado un pastor que no ha puesto con semana de oración, cadena de oración, estudio de la Biblia, ayuno y oración. Oye, y ok, todos comenzamos muy contentos, pero de repente, pastor, se ha empezado a descubrir todas las cosas malas que están haciéndose en la iglesia. Dice ella, yo mejor me voy. Dice, no, al contrario, usted tiene que quedarse ahí. Porque si se está descubriendo todo lo malo que hay en la iglesia, significa que la luz del Señor está entrando a la iglesia. Tiene que apoyar a ese ministro, tiene que ayudarlo y orar por él. Porque precisamente se descubre toda la suciedad y la cosa y la basura, porque el Señor entró y está poniendo la cosa clara. Dice, oh, pues yo estaba creyendo otra cosa. Dice, no, tiene que apoyarlo ahí. Mi pregunta, ¿está usted listo ya para que el Espíritu Santo le descubra toda la poca vergüenza que usted puede estar haciendo? Sí, vamos a ponernos claro, ¿eh? Si usted no quiere, si quiere esconder, salga corriendo. Pero si usted se arriesga y se sigue exponiendo, el Espíritu le va a descubrir hasta lo último. Hágalo con tiempo y pida perdón ahora para que la cosa se arregle. Como una señora que me dijo, ay, pastor, ¿y ahora qué voy a hacer? Digo, mire, no sea boba, siéntese con el Señor, enliste sus cosas, pídale perdón, apártese de eso y usted verá que el problema quedó resuelto. El que encubre sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta, ¿están listos ustedes para hacer eso? Únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu Santo. Únicamente. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dice? ¿Qué significa únicamente? No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Terminamos? Preguntas. No, que yo iba a hacer que si tenía alguna pregunta. ¿Verdad que se entendió esta mañana el estudio? ¿Sí o no? Ahora, ¿para cuándo le gustaría a usted ser bautizado en el Espíritu Santo? No me digan ya, díganme cuándo. Ya no es ni ahora ni después. ¿Cuándo? ¿Vimos las condiciones? ¿Los pasos? ¿Creen que para la semana que viene estaríamos listos? Vaya hoy a su casa, siéntese con usted mismo y ponga por escrito esos detalles que el Espíritu le está diciendo que tienen que ser cambiados. ¿Tenemos o no tenemos cosas en nuestra vida que el Espíritu tiene que cambiar? Seamos sinceros. Todos tenemos cosas que el Espíritu tiene que cambiar. En estos días le dije al Señor, mira, perdóname porque tengo un deseo de trabajar, pero me estoy olvidando de que tengo que descansar. Y eso es un error también. A cada rato tengo una idea nueva. Digo, bueno, y podemos hacer esto, y podemos hacer aquello. Me acuerdo, en mi país, y aquí termino porque ya se nos hizo tarde. ¿Saben lo que es? Aquí no deben saber eso. ¿Saben lo que es tabaco de fumar? Ah, sí. ¿Aquí cosechan tabaco? Ah, sí. Andullo. A mi país le llaman andullo. Ah, ok, se cosecha el tabaco, que es una hoja, y se prepara y todo, y se envuelve, y se hace largo. Y entonces se envuelve en yagua. ¿Saben lo que es yagua? No es otra. Sí, es de una familia de las palmeras. Ok, y se envuelve eso, y se le amarra con una soga, y se guarda para que se ponga resinoso, se añeje, se ponga, se fermente y se ponga en punto. Y eso se amarra con una soga, o sea, y es un asunto largo, así como si fuera un palo largo, pero viene envuelto así en soga. Entonces, había un señor que tenía un caballo y tenía que cargarlo de andullo, y se ponen dos, ¿saben lo que son álganas? Madre mía. Ok, el caballo se le ponen unas cosas que cuelgan por los lados. ¿Cómo le llaman aquí? No, son como unas canastas. De un lado y otra del otro lado. No, álganas se llama. Nosotros decimos álganas. Ok. La cuestión es que el hombre comenzó a poner. Ponía un andullo de esto de un lado y ponía el otro del otro porque había que ser contrapeso. Si te pone uno de un lado, te iban a poner otro lado para que el peso sea completo, para que no se vaya la carga de un lado. Y empezó a poner, ponía de un lado y del otro lado, de un lado y del otro lado. Y en una se le fue la mano. Y se olvidó un detalle, se olvidó del caballo. Y empezó a poner uno de un lado y otro de otro lado, y uno de un lado y otro de otro lado, y se olvidó que el caballo se cansaba. De repente eran tan pesados que el caballo hizo así, y se tiró al suelo. Así que hubo que comenzar a quitarle andullo de todos los lados para que el caballo pudiera pararse. Y en estos días me dijo el Espíritu Santo, mira, vamos al paso. Porque uno en el fragor del juego, yo veo la vida cristiana como un apasionante juego. Cuando yo estoy jugando baloncesto, a veces se me olvida todo. O cuando estoy, antes cuando corría tanto porque a uno se le olvida todo en el fragor del juego. Y en el fragor de esto, le soy sincero, se me olvida todo. Pero él siempre me alaza y me dice, hey amiguito, tiene que descansar, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Pero yo les pregunto, esta mañana que hemos pasado, ¿valió la pena venir? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo no gozarse uno? a los que les gusta comer, cuando se ponen delante de una mesa con lo que les gusta, con mucha hambre, no se acuerdan de nada. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? A los que les gusta dormir, cuando ven una buena cama con un airecito frío, sí, no se acuerdan de nada, cada uno con su debilidad. Pues mi debilidad es este asunto. Cuando yo puedo presentar la palabra de Dios, cuando puedo hablarle a alguien lo que he vivido con mi Señor y compartir lo que he estudiado, es un gozo que me llena el corazón, que se me olvida todo. Y entonces eso me anima más. Por ejemplo, la semana pasada le dije al Señor, voy a preparar tanto material del Espíritu Santo que no haya tiempo suficiente para cubrirlo todo. Y ya llegamos ahí, ya le decía esta mañana aquí a mi hermana, le decía, olvídese, en 10 años no es suficiente para darle todo lo que yo he buscado. Y es verdad, la Biblia tiene más de 79,000 referencias, temas de estudios acerca del Espíritu Santo. Tengo un curso, son 8 CD que hicieron para pastores, pero eso es, doctor, eso es increíble. Usted pone una palabra y eso le pone ahí una cantidad de referencias y cosas que son increíbles, increíbles. A veces usted encuentra un solo libro y tiene 42 artículos sobre esa palabra. Y cuando puse Espíritu Santo, digo, no, yo no me voy a volver loco. Así que escogí algunas cositas y son las que estamos organizando. Si se animan, seguimos la semana que viene. Si quieren, aquí terminamos este negocio. Le dije que van a aguantar hasta que ustedes digan. No esperen que yo me canse. ¿Seguimos? ¿Quieren que entremos con el Espíritu Santo y el Antiguo Testamento, que es donde menos la gente encuentra referencia? ¿Lo hacemos? Así que la semana que viene vamos con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Lunes, martes y jueves. Peguen el grito. Cuando ustedes ya se cansen, háganmelo saber. Yo no quisiera venir un día solo con Efraín aquí, con el doctor, y que lo quedemos aquí esperando, cantando himnos solitos. Si se cansan, me avisan. Pero yo creo que el Señor va a hacer algo muy grande. O sea, no es que termine. Aquí ya completamos la idea. La idea. Ahora falta que la practiquemos. Lo que falta ahora es que lo recibamos. Pero ahora vamos a conocerlo más. ¿Para qué? Para ver en el Antiguo Testamento aquellos que lo tuvieron, por qué lo tuvieron y cómo lo tuvieron. Ahora vamos a ver en la práctica las teorías que hemos presentado. ¿Se entiende? Ahora falta la parte práctica. Daniel fue ungido del Espíritu Santo. José fue ungido del Espíritu Santo. Josué fue ungido del Espíritu Santo. Moisés, toda esa gente. Ahora hay que ver por qué. Bien, ¿podemos terminar con una oración? Querido Dios, muchas gracias por el regalo de este nuevo día. Gracias por tu compañía. Bendícenos, cuídanos, dirígenos y protégenos. Padre querido, lávanos con la sangre de Jesús. Permite que tu Santo Espíritu nos bautice, Señor, para la gloria de tu nombre y para ir a buscar a aquellos que perecen en el pecado. Señor, guíanos hasta ellos. Llénanos de tu luz en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, que tengan un día feliz.